¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia del informativo Farco en Argentina. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras por la Tierra acomoda sus precios e inclusive rebaja los costos de sus productos, a diferencia de las grandes superficies comerciales que especulan, desabastecen y aumentan el precio de productos esenciales. Este es el testimonio para nuestros micrófonos de Emilia Solfanelli, que pertenece a la Unión de Trabajadores de la Tierra, Unidad Productiva de Colonia Carolla, ubicada al norte de nuestra provincia de Córdoba. Sí, nosotros lo que hacemos es comercializamos la verdura que producimos, que como vos bien dijiste, para nada es de poca calidad, todo lo contrario, hacemos verdura agroecológica acá en Colonia de Carolla y la comercializamos por medio de bolsones de verdura que tienen 5 kilos y contienen 8 variedades. Y bueno, como es producción local, a principio de año tuvimos un montón de dificultades con la compra de semillas, bueno, de plantines y algunas otras cosas. Nos hemos podido organizar de una manera bastante mejor, comprando de manera en común con otros productores también de Córdoba, otros compañeros de la unidad productiva de Río Segundo. Entonces ahí pudimos bajar un poco los costos. Entonces hoy ya podemos, es significativo, lo es cierto que el bolsón hoy está saliendo 850 al público, lo bajamos 50 pesos, así como suena, bueno, 50 pesos no es nada, pero es un compromiso que venimos asumiendo de bajar el precio al consumidor final lo más que se pueda. Entonces estamos todo el tiempo tratando de encontrarle la vuelta, porque si no estamos viendo que un montón de gente que antes podía consumir nuestros bolsones, hoy nos llama para decirnos, no llego a comprar eso, por ahí se juntan entre dos, tres familias para comprar el bolsón, que antes eso no sucedía. Entonces, bueno, venimos viendo esas situaciones y estamos tratando de encontrarle la vuelta para bajar el costo del alimento, en este caso la verdura, lo más que se pueda. Desde este espacio se convoca a la apertura de nodos en distintos lugares, inclusive dentro de la capital provincial, para que haya más centros de ventas y también de acceso a esta producción a un precio justo y también para acceder a productos de excelente calidad. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.